Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en radio. Compositoras en radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenas noches, Adri. Muy bien. Buenas noches a la audiencia de Compositoras en Radio. Bienvenides a este programa número 23 de este martes 1 de diciembre. Bueno, este programa trae una entrevista a una de las compositoras del colectivo, Cándida Montiel, de nuestra ciudad. El micro hip hop con Cota Montaño, Mujeres en el Arte con Malena Sarrot, Compositoras por el Mundo. Traemos a Mariam Hassan. Por fuera del termo vamos a hablar sobre el Día Internacional de Lucha por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que fue el 25 de noviembre. En poesía, Neddy Nardin y muchísima música para disfrutar de compositoras. Para seguir, vamos a agradecer primeramente a Casa Radio y a la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura por brindarnos este espacio para poder llegar a ustedes. Y vamos a arrancar con la música en la voz de Sofía Viola. Ella es una música y compositora de la provincia de Buenos Aires, que ha editado desde el 2009 hasta hoy 5 discos, y su música abarca el folclore latinoamericano con un tinte muy urbano. Así que les dejamos a Sofía Viola con Linda la Mañana. Las frutillas se enrojecen, las cosechan las hormigas, enloquecen de verdor. Las abejas llevan polen a su aldea, muy temprano se le ve brillar el sol. Muy temprano se le ve brillar el sol. La mañana, feliz de algún rincón. Qué linda la mañana, feliz de algún rincón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Acerca una gris nube o una nube gris, viene relampagueando, ausentando la luz, trayendo rica agüita que lava las hojitas, se moja un reloj que se cae a un charco. El tiempo se detiene, pero sale el sol otra vez, seca que el reloj. Y el tiempo continúa. Y nuevamente la frutilla se enrojece, las cosechas, las hormigas enloquecen de verdor. Las hormigas enloquecen de verdor. Las abejas llevan polen a su aldea. Muy temprano se le ve brillar el sol. Muy temprano. ¡Cuánta alegría del gallo y la flor! Explota una piñata de mariposas Estás escuchando Compositoras en Radio. Bueno, este programa es uno de los proyectos que llevamos adelante desde el colectivo Compositoras, que comenzó a fines del 2017 con la idea de trabajar colectivamente en un ciclo de recitales donde la mujer y sus creaciones fueran los ejes. Este colectivo ha ido trabajando en diversos proyectos. Ciclo de recitales 2018, 2019 y 2020 en Paraná, charlas y talleres, encuentros y recitales con compositoras entrerrianas y de otras provincias. Siempre con la idea de trabajar y aprender colectivamente, teniendo como objetivo visibilizar y fortalecer el trabajo y la creación de mujeres en la música. Y ahora viene un momento muy especial, que es el de la entrevista. Y hoy traemos a una de las compositoras de nuestro colectivo, que es Cándida Montiel. Así que vamos a escucharla. Luna, te anda faltando un gajo para llenar almas que te utilizan para reaccionar. No esperes al farolero, vamos a alumbrar con mi fuego. Muy buenos días, señora Candy. La Cándida. Buen día. Estamos todas con esta voz hermosa. Sí. Es un domingo de la mañana. Estamos primas de la gata Varela hoy. Domingo de la mañana. Es domingo de la mañana. Sí. Es domingo de la mañana. Qué lindo. Está muy bien. ¿Cómo andas, Candy? ¿Cómo te lleva la...? La verdad que re bien. Me parece bárbaro. Es raro, ya viste que una se pierde en el tiempo también, ya falta un mes para Navidad, una ya tiene nada. Pasó el año, pasó la cosa. Es Es raro, chica. Es raro. Sí. Este año. Fue un año rarísimo. Ya lo vamos a charlar de acá un par de años cuando miremos hacia atrás el 2020 y lo analicemos. Pero para vos fue un año interesante, me parece. Para mí fue un año interesante. Claro, estuvimos... Con muchas cosas, sí. Con muchas propuestas musicales, ¿no? Ajá. Sí, como con muchos momentos. Es como arrancó la cuarentena en marzo y bueno, me encontré de repente con... Yo participo de un montón de grupos de propuestas musicales. Realmente todas se vieron frenadas y perjudicadas con la cuarentena. Entonces de repente me encontré en marzo sentada, sin hacer nada, y una necesidad muy grande de hacer. Ajá. Y estaba encerrada. Ajá. Así que bueno, ahí en ese momento pude hacerme y conseguir una plaquita de sonido y un micro y empezar a jugar. Me propuse eso. Buenísimo. Empezar a registrar algunas cositas que ya había hecho. Por ahí empezar a jugar e inventar cosas nuevas. Uh-huh. Claro, claro. Y así fueron saliendo así. Candice, no se te termina de escuchar bien. ¿Viste cómo quedamos hoy con el micro del teléfono? ¿Ahí se escucha? Ahí sí, sí, sí. Ajá. Es como que se empieza a ir la voz. Candy, ¿cómo? Viste que nosotros arrancamos la entrevista siempre haciendo una pregunta. Uh-huh. Y la idea es preguntarte, o preguntarle a cada entrevistada, ¿cómo te autodescribes? ¿Quién sos desde tu mirada? Ojo. Chan. Bueno, yo soy una piba que le gusta mucho estar entre la gente. Uh-huh. En realidad me gusta todo lo que hago y todo lo que me gusta hacer surge con otros en contextos colectivos. Eso me da mucha fuerza, eso me gusta mucho, eso lo disfruto. A mí me gusta aprender de las personas que tengo cerca. Soy música, soy murguera y candombera. Me gusta también nombrarme desde el candombe siempre, que es al que estoy metiendo por ahí el corazón y el cuerpo. No puedo despegarme de la militancia. Yo creo que estoy o intento todos los días ser militancia, con las contradicciones, con los errores, con los aciertos, ¿no? Pero todos los días no puedo despegarlo de ningún lugar que habito. Así que bueno, un poco de eso. Claro. ¿Y cómo apareció la composición, Candy? Mira, el otro día pensaba justo, y en realidad, bueno, yo soy sobrina del Sergio. ¿Lo conocerán? De no se entendió. ¿Soy sobrina de...? De Sergio Scacchi. ¡Ajá! Del guitarrista, acá. Y él tenía su estudio de música en la esquina de la casa de mi abuela, cuando yo era chiquita, y yo flasheaba con mi tío un montón. Me gustaba verlo, me gustaba jugar a mí, que yo era música. Y jugábamos mucho. De hecho, hay un tema que habíamos grabado a los 9 años, creo, ahí jugando en el estudio de mi tía. Pero jugaba a hacer canciones, jugaba a escribir canciones desde chiquita, ¿no? Uh-huh. Lo primero que yo concreto como composición en realidad fue, ahora sí, en el 2016, 2015, desde lo que es la murga uruguaya. Yo era parte de la murga de mujeres Las Damas Juanas, murga de Santa Fe. Uh-huh. Y ahí empiezo a componer en el formato murga. Uh-huh. Sin melodías, sino con melodías reconocidas. Uh-huh. como es la murga. Y lo primero que compongo es gran parte, no entero, sino gran parte del espectáculo de Las Damas Juanas, el segundo espectáculo que se llamaba Tuve que tomar. Uh-huh. Y después de eso yo empiezo a componer cosas propias, así como mías o individuales, vendrían. Claro. Pero muy de a poquito. Un proceso que eso tiene mucho que ver con la militancia y con los espacios colectivos, ¿no? Claro, claro, Candy. ¿Y empezás a componer formato canción, géneros, algún género en particular con el que estés más conectada desde la composición? Yo empiezo, sí, es como género, canción, un poco de todo, la verdad. Obviamente siempre me tira por ahí el candombe y tengo varios candombes, pero también tengo carnavalito y también tengo canción y también un poco de todo. Uh-huh. De lo latinoamericano, me gusta jugar, me gusta la fusión mucho y por ahí voy mezclando cositas como van saliendo. Y esa formación desde tu infancia, después cuando terminaste secundaria y tal, ¿decidiste seguir formándote en la música o fue por otro lado tú? La realidad es que yo pasé por varias carreras universitarias. Porque primero en realidad cuando yo terminé la escuela secundaria me tiré mucho a la docencia, de hecho he dado clases, entonces mi estudio fue por ahí y fue así ya más 2016, 2017 que empiezo a estudiar más conscientemente música, ya sea independientemente, como le metí yo al estudio particular del candombe, que yo me formé mucho en eso, como estudiando en la universidad, bueno, la tuve ahí a la Ana de profe en la licenciatura de canto popular, uh-huh. en Wader. También pasé y tomé clases en el ICM, en la licenciatura de música popular con orientación en percusión. Y todo el tiempo estoy así en movimiento, en querer sí formarme. Creo que la formación, después uno elige cómo y de qué forma, pero que la formación es necesaria, estar constantemente aprendiendo y buscando cosas nuevas. Claramente, claramente. Bueno, Candy, uh-huh. Y por ejemplo, en este momento, ¿con quiénes estás tocando o qué estás haciendo ahora de música? En este tiempo que es raro, ¿no? Que es como un paréntesis de todo. Claro, en este tiempo que es raro. Porque en realidad eso, muchos de los proyectos en los que estaba no han vuelto a su cotidianidad, su normalidad. Pero bueno, por lo pronto estoy en la comparsa de Candombe La Conventillo, ya hace varios años. Habíamos empezado a armar una murga de mujeres acá en Paraná, murga que yo estaba dirigiendo y que empezamos luego de tener, bueno, varios encuentros y formaciones con las compañeras murgueras en Uruguay, un proceso del armado acá en la ciudad, queríamos una murga de mujeres, así que estamos cerquita ahí con las pibas, que se llama, bueno, la murga se llama Retumba la Tanga. ¡Qué buen nombre! Claro, es una murga, una murga. Claro. Retumba la Tanga. Bueno, el año pasado estuvimos tocando y este año no pudimos retomar por esta cuestión con una banda de candombe canción en la cual yo venía cantando y tocando, que se llama Chícala, uh-huh. Que hemos tocado ahí en la Casa de la Cultura uh-huh. y demás. ¿Qué más? Bueno, estábamos en La Suculenta con el grupo de las chicas, que está la Adri, que está la Flor, que está la Yuyu y demás, que uh-huh. ese grupo no pudo tampoco por lo pronto por ahora retomar su cotidianidad, pero que hacíamos percu y voces con señas ahí en la dirección de la Adri. Varias cositas. Vamos a escuchar un temita. Un montón de proyectitos. Vamos a escuchar un temita tuyo, Candy, de Cumbia para Sanar, y después seguimos hablando de esos tus proyectos. ¿Te parece? Dale, dale. Buenísimo. Baila con los brazos apretados al cuerpo. Baila con la frente de cara al sol. Baila aunque le queden muy poquitas fuerzas. Baila porque sabe que no hay ningún Dios. Baila con amigas, baila sola en su casa. baila aunque le duele el pecho de tanto llorar. Baila como si no existiera un mañana. Baila y sabe que este mundo se acaba. Bailarán, por eso baila. Eso fue Cumbia para Sanar, de la Candy. ¿Querés contarnos, Candy, cuándo nace esa canción? ¿Con quién grabaste? ¿O si hay alguien que haya colaborado ahí contigo? Bueno, esa canción nació en realidad es una de las canciones que les contaba que probé hacer en mi casa sola. Ajá. Claramente cuando yo empecé a grabar esos temas que surgían hacerlos en mi casa, fue a sabiendas de que yo no sé grabar sonido, no tengo técnica de edición de audio, o sea, puedo palpar los errores que hay en esos audios, y eso también me re gusta. Uh-huh. Me gusta, si después alguien no, y quiere escuchar un poquito más, va a mi canal de YouTube, que hay varias canciones que grabé en la cuarentena. Eso para mí fue como un diario de pandemia. Ajá. Claramente así, de animarme a grabarlo y sí, con esos errores y sí sabiendo de que cada vez salía un poquito mejor porque entendía un poquito más del programa, pero... Y esa canción particularmente la escribí, sí, cuando ya llegó un momento de la cuarentena, creo que fue después del femicidio de Julieta Riera. Uh-huh. Al otro día o a los dos días fue, y con la necesidad en el cuerpo de sentirme acompañada de mis compañeras en la calle, uh-huh. de habitar la calle, ¿no? Claro. Como la necesidad de estar ahí, de poder reclamar, de poder gritar, de poder pedir justicia, y con la necesidad en el cuerpo de esa compañía y de ese... Eso maravilloso que tiene la lucha y el feminismo, que podemos con alegría, ¿no? Poder seguir luchando y pidiendo por las cosas justas, ¿no? Uh-huh. Y para mí bailar y la dimensión del cuerpo lo es todo. O sea, las luchas todas pasan por el cuerpo, la música toda pasa por el cuerpo. Para mí me emociona mucho pensar en la dimensión política del baile. Entonces... Uh-huh. Y bueno, para mí lo que tuve como sentí la necesidad de hacer un tema y para sentirme acompañada, ¿no? En el encierro de lo que fue la cuarentena, cómo sentirme cerca de mis compañeras. Y lo que me pasó muy loco es que, o sea, ese día a la mañana temprano me hizo mate, me escribí la cumbia en 10 minutos, creo, empecé a grabarla, que estuve todo el día, y a la noche, en la primera mezclita que hice, la puse en el, creo que en el equipo de música que tengo en el living, y la empecé a bailar sola, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, así, muchas veces, y bueno, para mí fue como una forma de atravesar el momento. La angustia, la incertidumbre y la necesidad de estar acompañada así tan fuerte como ese. Absolutamente. Claramente. Y Candy, y en tu lucha política y en relación a todo esto, ¿cómo ves la ley por el aborto en este momento? ¿Qué pienso yo particularmente o qué creo que va a suceder? Sí, eso, ¿qué crees que va a suceder? Y sobre todo, además de las decisiones políticas en el Congreso, de esta situación de poder tomar la calle, no poder tomar la calle. Para mí es un desafío hoy para el movimiento y para todas las luchas aprender o ver nuevas formas, visualizar nuevas formas de habitar la calle. Estamos como todos medio perdidos en esto, porque obviamente es algo que nos sorprende, que es nuevo, que la mayoría no vivimos otra pandemia, y es necesario empezar a ver cómo vamos a acompañar las luchas. A mí me parece que lo que sucede particularmente con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo claramente es producto y fruto, mejor dicho, de militancia de años, de que no dejamos de habitar las calles. Entonces, es necesario que no lo dejemos de hacer. Uh-huh. No sabemos muy bien cómo hacerlo en este contexto. Uh-huh. Claramente. Pero bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho, Pau? Que ya me fui. Y en relación a la composición también, ¿cómo se puede ver esa lucha, digamos? ¿O cómo que se puede estar transitando esa lucha desde este lugar de compositora? Y yo creo que las músicas, tenemos una responsabilidad muy grande cuando tenemos un micrófono enfrente. La persona lo habita como le sale, como puede, como desea, como le gusta más. Me parece que no hay una forma de habitar la lucha desde la composición o desde ser música. Pero creo que está buenísimo empezar a pensar cuál es el rol nuestro como mujeres compositoras derecho. Me parece que es necesario. A mí me pasa que a mí, Candy Montiel, mi fuerte, en realidad la forma en la que yo siento que me desenvuelvo más es con la letra, escribiendo. Claro. Entonces, por ahí hay cosas que las grito en las letras. Y me gusta evitar la calle. También sé que hay compañeras que están siempre en la calle, presentes. Y para mí eso es una forma también de evitar la disputa. Que no es necesario que estén escribiendo todo el tiempo o haciendo. Entonces creo que hay un montón de formas. Y que en esto también está bueno que cada una desde su impronta y de su forma y desde su ser y su habitar empecemos a darnos herramientas entre nosotras también y discusiones entre nosotras. Entre nosotras hablo, pero digo a nivel local, provincial, la música, ¿no? Como ente político. Y me parece que es re necesario que empecemos a discutir eso, que cuál es nuestro rol, ¿no? Nosotras tenemos una responsabilidad muy grande cuando tenemos un micrófono enfrente y una posibilidad muy grande. La mayoría de las personas no tienen la posibilidad de tener un micrófono enfrente. Entonces, me parece que está bueno empezar a pensarlo. Claramente somos responsables justamente de esa posibilidad. Sí, totalmente. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro tema que también tiene que ver con esta posición política que vos lo grabaste con los chicos de Música por la Identidad. Exactamente. La invitación fue de parte de Vicegobernación para bueno, el ciclo de Música y Teatro por la Identidad. Dale. Bueno, vamos con Recuerdos de Jabón entonces. Vamos. Al espacio en cajas de cartón, navegar en la cuneta, largas tardes jugando a la escondida, carreras en bicicleta, pelotitas de trapo y de papel, entrevista con las moscas. Grandes arquitectas de silla y de mantel y meriendas con la abuela. Vengan, vengan, recuerdos de jabón entre espumas e historietas. Vengan, vengan, que hoy no puedo dormir. Quiero ser niña de vuelta. La ciudad, ver el cielo, contar estrellas, cumplir la travesía de salir a pescar con mi abuelo en la orilla, ir a la barranca a hacer culipatí, entre flores dar mil vueltas, soñar por las noches, ser grande de una vez, hoy sueño ser chiquitita. Vengan, vengan, recuerdos de jabón entre espumas e historietas. Vengan, vengan, que hoy no puedo dormir, quiero ser niña de vuelta. Vengan recuerdos de jabón entre espumas e historietas. Vengan, vengan, que hoy no puedo dormir. Quiero ser niña de vuelta. Estás escuchando Compositoras en Radio. Dos pibes de 10 y pico atrapados en una garita esperando el colectivo, se besan en las bocas y en un intervalo igual al beso intercambian unas flores que consiguieron. Afuera llueve un mundo, pero la garita los acueva. Son las 3 de la mañana. Es martes para miércoles. Es esa hora del día que no es ni un día ni el otro día, todo está suspendido. Cae un rayo, se asustan. Cae un rayo, se abrazan. Cae un rayo, se ser más preciso, Pedro y Rubén, ¿quién? Se aman a pesar del mundo a favor de ellos. Afuera llueve un mundo, pero la garita los acuerda. Escuchamos Dos Pibes en música, Guadalupe Avero, y en la letra, Tam Naimark. Guadalupe es paranaense y hace un tiempito que está viviendo en Uruguay. Le mandamos un abrazo enorme. Y la poesía que es de Tam, ella es santafesina, es poeta y fotógrafa. También le mandamos un abrazo. Continuamos con el micro de hip hop y vamos a conocer un poco sobre Cota Montaño. Comenzó con la música a los 12 años tocando la trompeta. Viene de familia de músicos folclóricos cuyanos. A los 15 años empezó en el preuniversitario de la Universidad Nacional de San Juan, luego dejó y a los 19 años retomó la formación universitaria con la licenciatura. Intérprete musical con inclinación académica, lo que le llevó 2 años tomar la decisión de ir a estudiar la carrera de música popular en Mendoza. Fue parte de diversas agrupaciones y distintos grupos como trompetista y en mulita. Fue la primera grupalidad donde se largó de lleno a la composición y hasta el día de hoy no ha parado. Hoy forma parte de Ballena, una banda donde toca la trompeta y canta. Buenas, soy Cota. Montaño, de Mendoza. Bueno, un poquito comentarles algunas de las preguntas. La creación a través del hip hop ha sido algo que para mí realmente me ha tomado de sorpresa y ha sido de una manera bastante natural, no tan planeada, como que solo de repente mis creaciones se fueron yendo para ese lado y me empecé a sentir bastante cómoda con eso. Para mí crear a través de hip hop implica llevar la composición a una manera rítmica de colocar las diferentes palabras y pensarla la poesía desde los diferentes tipos de rimas que existen. Bueno, acá en Mendoza el hip hop realmente cada vez se empieza a ver más seguido. Hay, bueno, una de las ramas del hip hop también es el freestyle y hay competencia de freestyle. De repente las mujeres estamos como apropiándonos o entrando en diferentes ámbitos que claramente nos tenían excluidas y hoy en día de a poco se empieza a ver. Yo no conozco tantas chicas que estén, chicos, disidencias que estén abocadas a esto, pero sí las que estamos ahí como nos vamos tirando una onda. Flor de su imagen. Una sonrisa irónica y tierna. Flor de su imagen. Entre cartas y canciones que nunca escribiste, voy buscando las palabras que nunca dijiste. El recuerdo me invade y pienso que viste algo de mí en vos. Déjame fluir, me quiero convertir en aquella versión. La mejor versión de mí misma. Déjame fluir. Me quiero convertir en aquella versión. La mejor versión de mí misma. Algo de mí. Puede que encuentre en vos. Algo de mí. Puede que encuentre en vos. El recuerdo me invade y pienso que viste algo de mí en vos. Déjame fluir, me quiero convertir en aquella versión, la mejor versión de mí misma. Salir. resurgir, volver a ser en ti. Déjame fluir, me quiero convertir en aquella versión, la mejor versión de mí misma. Escuchamos Ballena con letra de Cota Montaño y la música de Cota Montaño y Nicolás Díez. Estás escuchando Compositoras en Radio. Rosana Taddei es compositora, cantante, guitarrista, intérprete y artista visual nacida en Montevideo, Uruguay. Su música es ecléctica, sus canciones van desde el folk, rock, pop, jazz a los ritmos folclóricos latinoamericanos y del Río de la Plata. Tiene una amplia discografía como solista y compartiendo también con músicos como Leo Maslía, Eliu Pena, Samantha Navarro y Gustavo Echenique. De Rosana Taddei escuchamos Puede beberse el sol. Así como está de grande el sol allí colgando, puede beberse así, uno no sabe. Si a mí me dieran a beber un sol así de grande en un vaso, yo me ahogaría, lo creo, si me dieran a mí en un vaso un sol así de grande. Yo me ahogaría, lo sé, porque ni un solo sol pasado así de un vaso a mi garganta, ni un solo sol así de grande. Compositoras en Radio. طال الأمجيد و وتسمع للقزات صوت النار والحديد وتسمع للقزات وتسمع للقزات صوت النار والحديد وتسمع للقزات صوت النار والحديد الشعب على اتجاه شور المد البعيد الشعب على اتجاه شور المد البعيد ولين خير الله وري لا يريد ولين خير الله وري لا يريد Compositoras por el mundo Mariem Hassan Compositoras por el mundo. Mariam Hassam es la voz más representativa de la música del Sahara Occidental, tanto que de alguna forma se considera su embajadora. Su pueblo fue desterrado y condenado a vivir en campamentos de refugiados. Los saharauis habitan uno de los desiertos más grandes del mundo. Mariam estuvo más de la mitad de su vida sin poder pisar Esmara, la ciudad en la que nació en 1958 junto al río Tasua. Canción sobre mis hermanos. Se llama Tus ojos lloran y habla sobre mis hermanos y mi padre. Una tarde en un ensayo vino una amiga mía. Me llamó aparte para decirme que mis hermanos estaban muertos, así que lloré y después me puse a cantar. Cuando escribí la canción, yo pensé en mis hermanos. En la época en la que vivíamos en el Sahara, subiendo la montaña con ellos, entrando en nuestro jaima con ellos, hablando con ellos, viviendo con ellos, y me pregunto, ¿ellos dónde están? Su familia vivía de los rebaños de cabras que poseía. Tercera de un total de 10 hermanos, Mariam tenía 17 años cuando Marruecos, aprovechando la crisis política interna de España, invade el Sahara y España abandona su colonia. Fue allí cuando su familia, junto a 15.000 saharauis más, lograron llegar a la frontera de Argelia, que les brindó refugio. Ustedes los occidentales tienen paredes para colocar sus retratos. En cambio nosotros vivimos en tiendas de tela y cuando llueve el agua entra hasta la tienda y mojas las esteras y todo. Cuando hace frío, hace mucho frío. En el desierto puede alcanzar cifras bajo cero. La mayoría de la gente no tiene con qué calentar las tiendas. Cuando hace calor, puede llegar a los 50 grados y eso hace que la vida sea muy dura. Cocinamos toda la comida seca, lentejas, judías y cosas así porque duran más. Entonces vamos a buscar el agua a los pozos para cocinarla. El agua es muy salobre, pero es la que hay. Hacemos el pan, la comida y todo con las manos. Y todos vivimos dentro de las jaimas, que son las tiendas. La madre, el padre, los hijos y el que viene de visita. Mari Hassam canta el aúl, un blues del desierto, interpretado históricamente con el tebal, un tambor grande que tocan las mujeres con las manos, y la tirint, una especie de guitarra de cuatro cuerdas, reemplazada en los últimos tiempos por la guitarra eléctrica, con la que ha logrado sintetizar el espíritu del aúl, sin perder un ápice de su frescura y situarlo en el siglo XXI. Nosotros tenemos nuestra lengua, hasaña, cercana a la forma de los bereber con raíces mauritanas. Los mauritanos tienen la misma música que nosotros, pero la nuestra es más moderna. Ellos tienen el jaúl, ritmo y forma autóctona, y nosotros también. Nuestras canciones son diferentes porque hablan de nuestros problemas desde que huimos del Sahara. De los niños que lloran porque sus padres salieron para la guerra y no volvieron. Hablan de las mujeres cuyos maridos y padres salieron a la guerra para no volver. Hablan de los muertos, de la vida, la política, de Dios, de nuestra tierra a la que esperamos volver. La cantante ha experimentado una larga carrera profesional que la ha llevado a escenarios de buena parte del mundo. En todos ellos, ha mantenido firme la vertiente reivindicativa de sus canciones a favor de la independencia del pueblo saharaui. Cuando comprendí la situación de los míos, se unieron música y lucha. Aunque fue desde muy pronto, porque siendo aún muy jovencita, ya cantaba en actos independentistas. Ah! Mientras mi pueblo no sea libre, yo seguiré luchando para mantener viva su cultura y lograr la independencia. Marruecos hace todo lo posible para manchar nuestra cultura saharaui, no solo en los territorios ocupados, sino también fuera, en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, si yo doy un concierto en una sociedad donde haya funcionarios marroquíes de los consulados o las embajadas, siempre tratan de boicotearme. Guitar solo, Raifer Ibrahim. Guitar rítmic, Alfonso. Bailarina, Badia Shen. Bajista, Kaipa. Gracias, merci todo. Marian Hassan. Lo que hago es música saharaui, hecha por una saharaui. Los músicos con los que he trabajado y trabajo siempre se han acercado al haul. ربي شافيني من ذا اللي طرالي ربي شافيني من ذا اللي محالي ربي شافيني من ذا اللي طرالي. Lo que pasa es que la música saharaui como música del desierto está abierta a influencias del norte, del sur y del este, ya que al oeste tenemos el mar. La verdad es que toda la gente que me rodea ha sido siempre muy amable y yo les agradezco el esfuerzo, porque reconozco que no es fácil. Además, si lo que hacen está bien y aporta cosas positivas al resultado final, yo trato de adaptarme y de no ser intransigente. يا الرب العالي الله يشفيني ونسير أعمالي الله يشفيني يشفيني سير أعمالي الله يشفيني ونسير أعمالي. Un poeta ve a una mujer y la describe y hace un poema, pero yo no, yo veo las cosas cantando. Antes de la guerra hacíamos canciones del amor y de cosas bellas, pero la guerra y la falta de nuestra tierra hace que hablemos de cosas más importantes, de los niños, los mártires de la guerra. واهلي واخوالي يا عمل لي نبرة ونسير اعمالي يا عمل لي نبرة ونسير اعمالي مني نبرة ونسير اعمالي. ماري حسام La Voz de Sahara falleció el 22 de agosto de 2015 en una jaima en el campamento de refugiados de Smara, en Tindouf, Argelia, el mismo en el que se asentó con su familia cuando salió del Sahara Occidental con 17 años y al que regresó de Sabadell cuando vio que se acercaba su fin. ذا Bueno, ¿cómo van hasta acá? Qué lindo lo que ha sucedido. Queremos invitar a compositoras que nos estén escuchando a contactarse con nosotras, o si conocen compositoras amigas que hayan escuchado y que nos hayamos pasado, bienvenidas a poder compartirlo. ¿Por dónde nos pueden encontrar? En Facebook nos pueden encontrar en la página Las Compositoras, también en Instagram como compositoras.er. Y si te has perdido el programa o lo querés volver a escuchar y compartírselo a tu amiga, amigue, familie, lo buscas en la página archive.org, Compositoras en Radio. Y ahí están todos los programas, hasta el programa de hoy, que es el programa 23. O sea, del 1 al 23 están todos cargados. Completitos. Sí. Y vamos a seguir escuchando un poco de música, conociendo otras compositoras de otras partes del planeta. Del globo. Del globo. ¿Cruzamos el charco? Cruzamos el charco, y vamos a Portugal a escuchar a Carminho, que es una cantante portuguesa nacida en Lisboa, con una amplia trayectoria como intérprete de fado, que es este género musical característico de este país. Y en su último disco, María, estrena su quehacer compositivo. De Carminho a Mulher Vento. A mulher vento, ela que canta o vento, vem em forma de lamento povoar a solidão. Seu movimento traz à terra um alento de que o mundo está sedento. Canta por todas as florestas e nas folhas das florestas que buscam a luz solar. Vive escondida, é princesa prometida, mas por carma está contida no destino precioso de cantar. Canta nas velas, nas marés das caravelas e nos recados daquelas que esperam por lá do mar. É prisioneira de cantar a noite inteira e de acender a fogueira que aquece a noite lá ao luar. Cantando, a mulher vento vai dando um sentido claro e brando à sua vida entregar. E se eu disser que ousaria escolher o vento para cantar. Náufrago. Arrecido, encallado, fuerzas sin tino ante rutas que solidificaban. Desmelenadas, jarcias, polígonos vacíos y un timón enfrentado a la negrura, dueño y hasta cuándo de un misterio que empujaba y no cedía. Vi de pronto jugueteos de luces y de olas. ¡Ay, bendita indiferencia, desaprensión sagrada, cariño distraído! Enredándose en tranquila zarabanda. Sin distancias, sin peldaños, sin abismos. Por la playa el rosario de tus huellas, porque vienes a poblar mis mástiles de alas. Neddy Nardín de García. Según sus palabras, osadías de escritora, siempre me gustó redactar. Aún hoy encuentro algunas anotaciones de cuando terminé el colegio. El día sábado era el día de composición. Me ponía contenta a dar rienda suelta a la imaginación. Aún hoy conservo un cuaderno de tapa verde con anotaciones de aquellos tiempos. Recién cuando cumplí los 50 me animé a escribir algunas cosas. Son textos realizados muy esporádicamente, sin disciplina y sin método. Siempre fui muy lectora, de todo me gusta leer. A veces me enteraba de algún concurso literario, lo sentía como un desafío y decidía participar en varios. Me impulsó a escribir la necesidad de contar mis vivencias como maestra rural. Esos recuerdos, producto de la nostalgia, me inspiraron. Al redactar lo hago acompañado de un diccionario de 4 tomos, otro de idiomas y el de la Real Academia Española. Mi escritura surge de la sencillez, de la vida de todos los días. Esta autobiografía fue relatada por Neddy unos meses antes de su fallecimiento, el 12 de julio de 2016. ¿Estás escuchando? Compositoras en Radio. Este programa está realizado por una grupa conformada por Elisa Sarrot, Paula Núñez, Ana Contreras, Analia Bosque, Judith de León, Melissa Budini, Agustina Schrader y quienes les hablan, Adriana Brucelario y Estela Sánchez. La audiencia que nos viene siguiendo se habrá dado cuenta que martes a martes va cambiando la dupla que conduce, lo cual, bueno, para nosotras, al menos para mí, es muy dinámico y muy divertido, porque, bueno, la dinámica que va adoptando el programa es cada dupla va eligiendo la música que pasa. Hay algunas compañeras que están encargadas, por ejemplo, de el micro Compositoras por el Mundo, lo hace Judith de León y Adriana se sumó hace poquito. El micro Mujeres Encubiertas, que lo elaboran Melissa Budini, Elisa Sarrot y Agustina Schrader. Las entrevistas, que ahí casi siempre está Paola Núñez, Ana Contreras. En algunos momentos también estuvo Analia Bosque, Vale Pais, que le mandamos un gran abrazo. Bueno, también el comienzo de la radio estuvo Candy Montiel, la entrevistada del día. Las lecturas casi siempre están hechas por Eli Sarrot y Analia Bosque. Bueno, la verdad que es un equipo que bueno, que es muy rico, nos trae muchas novedades, muchas noticias de nosotras mismas como, como personas y como grupalidad. Así que un abrazo inmenso a cada una de las compañeras de Compositoras en Radio. Grácil y torpe a veces como buena mujer, maga del tiempo. Los materiales vienen a tu creación y lo que tocas se convierte en arte. Del tiempo resucitaste y lo que toca se convierte en arte. Ahora que estamos juntas, manos que van, manos que vienen, hay manos que no se contienen. Con el amor herido va adelante. Hola a las compositoras en la radio. Gracias por convocarme y por darme voz. Soy Malena Sarrot, narradora oral. Sí, cuento, narro historias. Porque narrar es un oficio maravilloso y ancestral que desde el principio de los tiempos del mundo existe. La humanidad se contaba cosas en aquellas cavernas, con muy pocas palabras y sonidos guturales, pero se contaban, porque la comunicación es fundamental. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué se dirían? Y ella le diría a él, por favor, salí, cazá un animal grande para que nos dure muchos días para darles de comer a los niños. Y él, cuando llegaba con su taparrabos y su lanza hecha con piedra o con palos, le diría y le contaría la historia y la aventura de cazar un animal. Yo, cuando era chica, escuchaba a mi abuela gallega contar y cantar las historias de su pueblo. Y me sentía así atraída absolutamente por eso, porque uno aprende a viajar con la mente y la imaginación a lugares desconocidos, con un buen cuento, con un buen relato. No solo viajar, también sentir esos aromas y ver esos colores, y hasta sentir la trama de ese vestido o de ese mantel que entran en el cuento. Las compositoras me han pedido que relate algunas estaciones de mi camino como mujer trabajadora en el ámbito del arte. Bueno, comencé con el mítico grupo de narración oral Paraná Te Cuento, hace muchísimos años, cerca de 20. Y con el correr del tiempo y distintas oportunidades y proyectos trabajé con un grupo llamado Gente de Palabras, con la dirección de Raúl Eusebi. Y desde hace 8 años, más o menos, conformamos un dúo llamado La Fábrica de Historias, con Víctor Villarraza. Muchas veces organizamos espectáculos e invitamos a otros narradores o a cantantes o a músicos para compartir el escenario en espectáculos variados, muchos de ellos temáticos. Mi esperanza es que haya muchos, muchos más narradores para que el oficio no se pierda, pero en realidad estoy segura que no se va a perder. Es tan milenario. Solo que, en general, cuando alguien quiere hacerse narrador o prepararse para narrar, se asustan un poco cuando saben que hay que leer mucho para extractar de todo eso, para abrevar en la lectura todo ese jugo, ese nutriente para poder contar. Lo de ser mujer y narradora juega muy a favor, porque hay pocos hombres que se dedican a narrar, así que nosotros las mujeres estamos como pescado en el agua. No he participado en encuentros para mujeres exclusivamente, pero me gusta mucho el compartir, el que sea codo a codo con los hombres. Tampoco me incomodaría para nada. Y como reflexión relativa a la mujer en el arte, para quienes escuchan, les diría que es qué maravilloso, las mujeres tenemos tanto para contar, tanto. Desde ya el hecho del cambio impresionante en el género femenino desde hace unos cuantos años atrás, ahora. Yo me ubico en un cuento de estas autoras latinoamericanas maravillosas y prolíferas que cuentan que hace 100 años la mujer caminaba 4 o 5 pasos atrás del hombre en señal de respeto. Y díganme ahora, ¿cómo caminamos las mujeres? Las mujeres caminamos a la par y muchas lideran los grupos a donde están. Un placer haber compartido con todas ustedes lo que sé de narración. Invitarlas para que se animen a contar. Es un oficio maravilloso. Senté a mi niño sobre mis rodillas para contarle como cada noche un cuento. Mas de repente recordé unos tristes niños que hoy no sabrán de historias ni canciones viejas. Niños como flores de tormenta que envejecen al nacer. Verdes brotes de otras tierras que como el mío quieren crecer. Y bien, no pude decir más de hadas ni duendes. Lo alcé a mi lado y sobre mi mano abierta le mostré los largos caminos de su mundo. ¿Por dónde habrá de andar con pasos firmes de hombre? Le hablé del acero que ahora crece entre almendros. Sangre desde los dulces ojos de mi niño surgió un fulgor de comprensión y fe. Despierta por el coraje que en su pecho habrá de alzarse. La humanidad un día sonreirá. Fe. Compositoras en radio. Lo que escuchamos, Omar Aportuondo, Cuento para un niño, y de Analía Bosque, El discipulado. Y ahora vamos a un micro que lleva la cortina de presentación de Candy, que hoy ya escuchamos el tema completo, Cumbita pa' sanar. Y bueno, esa cumbita para sanar es necesaria para todas estas temáticas que venimos abordando desde por fuera del termo, como es la temática de hoy, por el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de las Violencias contra la Mujer. Baila, baila, baila, baila. En este micro, por fuera del termo, traemos temáticas que nos interpelan como mujeres y habitantes de este mundo. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestra ciudad se realizó una marcha y un acto en donde se compartió la declaración de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná. Y dice así: nos duele la vigencia de un sistema político, económico, penal y social que violenta a las mujeres, lesbianas, travestis y transexuales, y sostiene la feminización de la pobreza y el sometimiento de nuestros cuerpos. Y nuestro dolor se cura con movilización política y afectiva, con nuestras luchas frente a la impotencia, con organización feminista frente al desamparo y a la injusticia machista. Nos duele la clandestinidad del aborto y las niñas obligadas a parir. Por eso en las calles demostramos nuestra fuerza organizada y reafirmamos que vamos a conquistar nuestro derecho a decidir. Contra todos los fundamentalismos, el aborto será ley. Por la democracia, la justicia social, la vigencia de derechos humanos y el acceso a la salud pública. Aborto legal, seguro y gratuito, ya. Nos duele la violencia con la que niegan el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral con visión científica y laica sobre la sexualidad y con perspectiva de género para todo el sistema educativo. Y nuestro dolor se cura con la imaginación con la que hemos generado redes para hacer el trabajo del Estado y transformar la desidia del aparato en acciones colectivas que visibilizan los abusos infantiles para defender los derechos de la niñez. Por eso, y ante el intento de avanzada de los grupos antiderechos, exigimos la separación de la Iglesia del Estado. El Estado debe dejar de subsidiar la educación privada y confesional y además no debe financiar la estructura de ningún culto. Nos duelen las estadísticas sobre el ejercicio de la violencia y nuestro dolor se cura al grito de ni una menos. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de este año en Argentina, según el Observatorio Lucía Pérez, hubo 231 feminicidios y 30 crímenes en investigación sospechados de feminicidios, 89 travesticidios, 146 tentativas de feminicidios, 286 infancias huérfanas, 143 marchas para exigir que paren de matarnos desde que comenzó la cuarentena, 13 denuncias desestimadas por el Poder Judicial previas a que Paola Tacacho fuese asesinada, 46,12% del presupuesto subejecutado del Ministerio de Mujeres, cuando el resto del Ejecutivo supera el 74%, 2 feminicidas linchados. Este horror actual es el resultado de todas las irresponsabilidades de los diferentes poderes del Estado, y a la creciente cifra de crímenes de odio hacia mujeres y disidencias, se ha sumado el linchamiento de los victimarios. Nos duele la complicidad del Estado con la que se mantiene la crueldad en la cotidianidad de la vida. Nos duelen los feminicidios que aún esperan justicia. Gisela López, Jessica Dos Santos, Lucía Torres, Mancilla, Fátima Acevedo y Julieta Riera. Exigimos el cese de violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales. Justicia para todos los casos de feminicidios y travesticidios. Nos duele la violencia laboral y aún no hay políticas integrales que contengan a las víctimas y les permitan seguir con sus vidas y tener un proyecto vital con acceso al trabajo, a la capacitación, a la salud y a la vivienda. Nos duele que nuestras jornadas laborales sean en promedio 3 horas más largas que la de los varones, que nos toquen todas las tareas de cuidado y reproductivas y que éstas no tengan valor en el mercado de trabajo. Nos duelen los salarios bajos y la inflación, que inciden negativamente en la sobrecarga de trabajo reproductivo y condicionan y precarizan nuestra inserción laboral. Nos duele el incumplimiento del cupo laboral trans. Exigimos que la Municipalidad de Paraná reincorpore a las trabajadoras despedidas, y es urgente que el Congreso apruebe la Ley Integral Trans. Nuestro dolor se cura con indignación y con la alegría de las rondas y las marchas para decir basta. Nos duelen las nuevas violencias a las que la pandemia nos expuso, por eso acompañamos los reclamos de trabajadoras y trabajadores de la salud pública y de la profesión de enfermería, a a quienes hoy definimos como primera línea de defensa contra el COVID-19. Nuestro dolor se cura con agua fresca, con tierra para sembrar, con plantas y con amigas, con saberes ancestrales y danzas. Por eso exigimos que el Estado deje de violentar a las mujeres de las comunidades originarias, nos solidarizamos con las luchas de las compañeras originarias que resisten desde los territorios saqueados, rechazamos la extranjerización de la tierra y acompañamos las denuncias por chineo y violaciones de derechos en todo el país. Por eso reivindicamos nuestro derecho a la soberanía alimentaria y decimos que la utilización de agrotóxicos es un atentado contra toda forma de vida. Deseamos discutir e imaginar otros modos de producción que no nos agredan. Paren de fumigarnos. La agroecología es posible. Fuera todo el agronegocio y el extractivismo de nuestra tierra. Rechazamos todas las leyes de semillas y aquellas que pretenden patentar la vida. Denunciamos la inacción del Estado en sus tres poderes ante los incendios en las islas y exigimos una ley de humedales con contralor social que proteja nuestra vida. Nuestro dolor se cura con nuestras historias, con alimentos sanos, con discusiones colectivas, con empatía, con llanto y con cantos. Nuestro dolor se cura con la potencia de nuestras luchas y la conquista de nuestros derechos. Despenalización y legalización del aborto. Aborto legal, seguro y gratuito ya. Ni una menos, paren de matarnos. Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná. 25 de noviembre de 2020. Día Internacional de Lucha por la Erradicación de las Violencias contra la Mujer. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. el patio de mi casa tengo un palo de cacao. Y en el patio de mi casa tengo un palo de cacao. Ya no podré ver los frutos de mi tierra, me han sacado. Ya no podré ver los frutos de mi tierra, me han sacado. Escuchamos La Perla con el tema ¿Qué pasó? De Diana San Miguel, Giovanna Mongollón y Karen Forero. Este grupo La Perla de Bogotá, Colombia. Estás escuchando Compositoras en Radio. Bueno, ya estamos llegando al cierre de este programa. Invitamos a las compositoras que nos estén escuchando o si conoces alguna, que se contacte con nosotras, bueno, para acercarnos sus temas. También si vos como audiencia querés enviarnos un mensajito, contarnos algo acerca de lo que te parece el programa, de algo que te interese escuchar, son bien recibidas todos los mensajes. Así que pueden hacerlo al Facebook, a la página de Las Compositoras, o en Instagram como compositoras.er. Si te perdés el programa, lo puedes escuchar el domingo a las 15 horas. O entrar a las 15:30. Ajá. O entrar a archive.org y buscar los programas allí. También te recordamos que para escuchar la radio, además de utilizar el link que está en nuestra página de Facebook, puedes descargarte la aplicación para celulares con Android y la puedes encontrar en Play Store como Locucionar Casa Radio. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con Gaby Lamalfa, esta compositora de Buenos Aires, que hizo este tema tan precioso que yo lo he conocido por Edgardo Cardoso. Bueno, nuestra querida Guadalupe Avero también lo canta y lo tiene grabado. Ahí hay unos videos de Guadalupe en las redes. Bueno, Gaby Lamalfa nos trae Platónico.